Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Red de Comunicación Indígena. Que llegue nuestro saludo a todas las comunidades indígenas de nuestro país y también a Centroamérica. ¿Cómo estás, Sebastián? De nuevo. ¿Qué tal? Bien, bien, con nosotros. Carmen, nuevamente estamos junto a Raúl Calizaya. Uh-huh. Y bueno, con mucha gente, posiblemente allá en la zona norte, sur, este, oeste, donde sintonizan esta radio. Y también desde ya acordando de la gente, nuestros amigos que en la distancia a través de internet se comunican a esta oficina de la Red de Comunicación Indígena o al estudio de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, y para eso estamos. Es cierto, Sebastián, ya en anteriores programas hemos abordado este caminar simbólico nosotros desde nuestros programas, acompañando a nuestros pueblos collas de la provincia de Salta. Este caminar, esta marcha que hicieron y que han llegado ya a la capital de Salta para pedir por la autodeterminación territorial. Recordemos a nuestra audiencia que es la tercera marcha del pueblo colla Tincunacu. Nuestros hermanos han marchado, han marchado a pie y que en este momento se encuentran ya, bueno, recordemos a nuestra audiencia que nuestro programa va en diferido. Hoy es 19 de noviembre y nos llegó recién una comunicación desde Salta Capital para confirmar, para informarnos de que hace 30 minutos cuatro hermanos han logrado entrar, han sido recibidos por el gobierno. Ojalá que estén en diálogo en estos momentos con el gobernador, con el doctor Urtubey, porque ese es el objetivo de nuestros hermanos, hablar directamente con él para hacer conocer las necesidades y este petitorio que nosotros vamos a ir compartiendo y los testimonios de esta marcha que ha sido muy larga, muy extensa, y tenemos los testimonios de nuestros hermanos. Así que seguramente la semana que viene vamos a compartir más información de cuál es la respuesta del gobierno. Mientras tanto, vamos a compartir con nuestra audiencia desde que ellos salieron de la comunidad de Iruya hasta Salta Capital. Vamos a continuar compartiendo con nuestra audiencia el testimonio de nuestros hermanos que marcharon a pie. Como lo anunciábamos en anteriores programas, nuestros hermanos han caminado y llegaron a la ciudad de Salta para hacer estas presentaciones ante el gobierno de Salta. Vamos a dialogar con nuestro hermano Bernabé Montellanos. Él es de la comunidad de San Isidro, de Finca Potreros, del departamento de Iruya. ¿Cómo estás, Bernabé? Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, este saludo, este abrazo para vos y para nuestros hermanos que caminaron. Y que, bueno, a propósito, quisiera que nos comentes cómo fue esta experiencia de caminar tantos kilómetros. Hola, muy buenas noches, Carmen. La verdad que es una alegría recibir tu llamado. Y bueno, la experiencia que nosotros hemos vivido es a través del pueblo colla, el legado que nos han dejado nuestros abuelos, el Malón de la Paz. Estamos volviendo a tomar ese legado y tomar palabras como Guarancan, Guarancaman, Tucuspa, Kutumusak, que dice volveremos y seremos muy millones. Lo dijo un gran líder que fue Túpac Amaru. Uh-huh. Quizás a exigir al gobierno porque a partir del 94 en la Constitución dice que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que los ciudadanos de las grandes ciudades, y nosotros como pueblos indígenas venimos a pedir no lástima, sino exigencia por nuestro territorio ancestral que venimos ocupando hace millones y millones de años. Y es una gran alegría y un gran sentimiento de poder caminar por los cerros, por donde han andado nuestros abuelos, y hemos encontrado un montón de cosas en el camino. Uh-huh. Hemos saludado mucha gente, chicos, grandes, abuelos, preguntando, contando de dónde veníamos. Y la gente realmente tiene conciencia de aquel famoso Malón de la Paz que nos han dejado como legado los nuestros abuelos. Uh-huh. Así que para nosotros es y fue y mucho esfuerzo para llegar hasta la provincia de Salta, para que el gobierno nos escuche y que tomen importancia tanto el gobierno provincial como el nacional y el internacional, ¿no? De repente que nos escuchen para hacernos visible los pueblos indígenas, que estamos presentes y vivos como en aquellos tiempos uh-huh. ancestrales donde nuestros abuelos han luchado. Bien, Bernabé, quisiera que nos comentes cuántos hermanos han caminado, por qué comunidades han ido pasando ustedes y cuántos kilómetros han recorrido a pie hasta llegar allí a Humahuaca. Nosotros tenemos algo de 75 kilómetros desde San Isidro hasta Humahuaca, y hemos pasado por varias comunidades, están comunidades andinas, y los hermanos se van sumando, ¿no? Empezamos saliendo de Iruya unos 8, y en el camino se quedaron, así que llegamos 3 a Humahuaca, bueno, acá se están sumando más, y no sabemos los que se van a sumar, por razones de tiempo, por razones de trabajo, y creo que muchos hermanos tienen toda la intención de venir, pero bueno, estamos insertos en un sistema donde si vos no tenés un trabajo libre, tenés que depender, y depender, y bueno, es tener permiso y todas esas cosas. Uh-huh. Pero lo importante aquí es que nosotros, por ahí no es la cantidad de gente, sino la calidad y la voluntad y el esfuerzo. Y aparte estamos apoyados por muchísima gente, porque el Cuyamarca se compone de muchísima gente, de muchísimas comunidades. Sí. Y sabemos que todos esos hermanos, desde las comunidades espiritualmente, están con nosotros. Así que nosotros por eso es que seguimos adelante caminando y por nuestras tierras, ¿no? Que es uh-huh. lo fundamental. Nosotros salimos ayer de San Isidro, salimos al mediodía y llegamos hasta una comunidad que se llama Coranzulí. Allí hicimos noches, nos atendió el director de la escuela, un hermano Facio Vargas, que realmente nos atendió muy bien. Así que y esta mañana salimos a las 4:30 de Coranzulí y bueno, venimos muy tranquilos todo el día caminando. Llegamos 7:30 aquí a Humahuaca. Bernabé, el clima, ¿cómo se portó? ¿Los acompañó? Bueno, seguramente en esta época ya no hace tanto frío, pero ¿hay lluvia? No, el clima nos acompañó, creo que la Pachamama nos ayudó muchísimo y nos va a ayudar. Nosotros salimos de Coranzulí, llegamos, tardamos como 3 horas, llegamos a La Abra y tenemos en la Pacheta un mojón grandísimo que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y de ahí dimos con la Pachamama, le pedimos, y de ahí seguimos viaje caminando hasta Humahuaca. Y realmente hubo sol, pero después hubo sombra, así que caminamos realmente con toda tranquilidad, y recién hablaba con un tío que nos está acompañando, y él por ahí nos decía, ¿por qué llegaron tan tarde? Entonces nos decían, no tenemos apuro, estamos yendo tranquilo, disfrutando del viaje, por esta causa que es el tema del territorio. Ajá, bien. También quería preguntarte si en esta marcha a Salta participan seguramente las mujeres, que siempre son compañeras de los hombres, y también en muchas marchas se ven ancianos, hasta incluso los niños, Bernabé. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos 2 alternativas. Una alternativa es de venir caminando hasta la provincia de Salta, y la otra es en micros para los más mayores o para aquellas personas que no pueden. Así que están las dos alternativas que van a suceder, digamos, ¿no? En este caso, para el día martes, el día 18, van a llegar las personas convocadas como Cuyamarca, tanto de Santa Victoria, Nazareno, bueno, todo lo que es las Yungas, San Antonio de los Cobres, los Toldos, y bueno, el Consejo Indígena de Iruya, ¿no? A lo cual pertenecemos nosotros. Bueno, desde acá, desde la red, nosotros los acompañamos y nos adherimos a esta necesidad urgente que tienen ustedes de recuperar las tierras, los títulos de las tierras comunitarias. Y vamos a continuar informando a nuestra audiencia todo lo que acontece en esta marcha a Bernabé y sobre todo este sentimiento de identidad de esta marcha de realizar a pie, ¿no? Bueno, te pedimos como último una reflexión información para los oyentes, para los hermanos de otras comunidades que también han acompañado y, ¿por qué no?, para la sociedad en general, para que los conozca, para que sepa cuál es la necesidad urgente que tienen los pueblos indígenas. En principio, para la sociedad en general, para todos los ciudadanos de toda América del Sur, la reflexión sería que los pueblos indígenas estamos de pie y nunca hemos perdido nuestra identidad. Para los hermanos que son originarios de estas Américas, es no perder la confianza y la energía que venimos trayendo ya durante muchos y miles de años y seguir luchando, porque nosotros los pueblos indígenas sin la tierra no somos nada. Así que primero, como dijo un hermano en Iluya hace poco, primero tengamos la casa y después pongamos los muebles. Él sintetizó muy bien esa frase y creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Primero la tierra y después viene lo otro, ¿no? Uh-huh. Así que para toda América del Sur y todos los hermanos ciudadanos, les dejaría una copla que dice: en esta lucha estaremos todos los pueblos, los hombres honestos, indios, blanquitos y negros, todos juntos lucharemos. Este sería el mensaje para todos, y les agradezco a ustedes, les agradezco a la red por llamarnos y apoyarnos. Sabemos que trabajan mucho, sabemos que hay hermanos que están luchando por la causa, así que gracias, hermana, así que será hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, Bernabé, y es cierto, como decías, primero recuperar las tierras, porque es donde vamos a desarrollar nuestra identidad y desarrollar las potencialidades de la cultura de cada pueblo originario. Un abrazo fuerte para vos y para nuestros hermanos que han caminado tantos kilómetros para recuperar la dignidad, para recuperar sus derechos. Un abrazo fuerte y será hasta siempre. Gracias, hermano. Hasta luego. Seguimos compartiendo los testimonios de nuestros hermanos ucoyas de la provincia de Salta. Ellos están a la espera de que el doctor Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, los reciba, y como anunciábamos anteriormente, ellos ya han entrado a la Casa de Gobierno, pero esperan que el gobernador llegue para dialogar con ellos. Y recién escuchábamos a un hermano, a Bernabé Montellanos, que realizó esta marcha desde Iruya hasta Salta Capital en compañía de otros hermanos. Ellos lo hicieron a pie y recién explicaba, ¿no?, el sentimiento de identidad que tiene y que significa la tierra para los pueblos originarios. Bueno, los manifestantes, nuestros hermanos, en reclamo a esta autodeterminación territorial, a la entrega de los títulos comunitarios de las tierras que ocupan ancestralmente, esta petición en la que insisten hace más de 60 años, este rechazo a los emprendimientos turísticos y a la explotación de los recursos naturales, entre otras reivindicaciones. Recordemos que esta marcha se inició con una ofrenda a la Pachamama, siguió por el centro de la ciudad, también pararon en el Ministerio de Turismo, también lo hicieron en el Museo de Antropología de Alta Montaña, donde allí se repudió la extracción, exhibición de los niños que se hallaron en Llullaillaco. Y vamos a escuchar, allí se hizo una ceremonia, un baile, y vamos a escuchar a un hermano de la comunidad de Colanzulí, Raúl Viveros, y esta explicación del baile frente al Museo de Arqueología. Estamos con Raúl Viveros, dirigente de la comunidad de Iruya, referente para nuestra red de comunicación indígena. Estamos frente al museo. ¿Qué es lo del baile que están representando en este momento? El baile es la erquenchada, que representa el volver a nacer, el volver a crecer las plantas, el llamar al agua. Y la ofrenda que se está haciendo ahora es justamente eso, digamos, llamar a los niños que vuelvan a sus lugares, que han sido usurpados por los gobiernos anteriores, y creo que a este también está promocionando, de que vuelvan a sus lugares de origen donde estaban depositados, ofrendados para nuestra Pachamama. Para nosotros ellos no están muertos, sino que siguen vivos. Al escuchar estos cantos de nuestros hermanos que se dirigieron a la ciudad de Salta, capital, donde ellos, bueno, por el tema que no se han cumplido cosas que se han prometido, por ejemplo, los que vinieron en Santa Victoria Oeste, nuestro hermano de Iruya, de Nazareno, también de orar en la finca de Santiago y los Toldos, es por algo que tiene que estar reunido, porque es para agilizar el petitorio tierra-territorio. Y la marcha siguió por la Secretaría de Política Ambiental, donde allí nuestros hermanos han presentado los mapas de reconocimiento ancestral de la posesión de 1,000,000 hectáreas. Se piden también el reconocimiento y la devolución de las tierras antes de que se trate esta ley de bosques, la regularización y la devolución, porque allí habitan ellos y también se hizo conocer el uso de las tierras que ellos le dan. Bueno, también nuestra compañera Patricia Caudulo, a quien agradecemos por este trabajo que hizo y que estuvo acompañando a nuestros hermanos allí en Salta, también pudo tener el testimonio de otro hermano que también es de la comunidad Coyatincunacu, es Héctor Nieva, lo escuchamos. Estamos con Héctor Nieva frente a la oficina de medio ambiente. ¿De qué comunidad sos? Yo soy de la comunidad Coyatincunacu y también soy miembro de la Coyamarca, que es la coordinadora de organizaciones Coyas Autónomas que nos representa, que nos nuclea, ¿no? Bien, estamos frente al medio ambiente y vos entraste en la comisión para presentar un petitorio. ¿Cuál es el reclamo puntual que están haciendo? Sí, nosotros en realidad ya la presentamos, era una propuesta con respecto a la ley de bosques, que lo está ejecutando la Secretaría de Política Ambiental, y presentamos al ministro un mapa de nuestro reconocimiento ancestral de posesión, ¿no? Que era 1,000,000 hectáreas, donde no poníamos ningún tipo de color, ¿no? Con respecto a la ley de bosque, en ese mapa que presentamos. Simplemente dijimos que antes que se haga la ley de bosque, a nosotros nos tienen que devolver las tierras, tienen que reconocer primero, hay una ley, la 2660, que está vigente y que todavía no se está ejecutando, ¿no? ¿Con quién pudieron reunirse aquí adentro? Con la secretaria de Política Ambiental, la señora Cristina Camardelli, y ella, bueno, nos mostró el mapa de ordenamiento que ha hecho ya la provincia, ya lo tiene, y para nosotros es preocupante porque en el territorio de 1,000,000 hectáreas que tenemos de posesión ancestral, donde están todas las comunidades, ellos lo pintaron de amarillo, lo cual significa que ese territorio está sometido a explotaciones forestales. Y bueno, sabemos eso, si no hay control, eso va a ser muy grave para nosotros. ¿Hubo algún tipo de respuesta concreta de revertir la situación o de reconsiderar cómo han pintado el mapa? No, dijeron que eso ya lo presentaron, que eso ya está finalizado. Pero de todas maneras nosotros vamos a hablar con el gobernador, vamos a plantearle este tema y bueno, de todas maneras el mapa se va a discutir también en los legisladores, ¿no? Nuestros hermanos también pasaron por la legislatura, allí dejaron su petitorio, y también por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la provincia de Salta. Allí también explicaron el motivo de poner una faja de clausurado a este instituto en forma simbólica, ¿no? Porque ellos dicen que este instituto no representa a los pueblos indígenas. Vamos a escuchar entonces este audio que tenemos, que nos trajo nuestra compañera Patricia Caudulo, donde ellos reclaman frente al IPIS. Escuchamos a David Sarapura. Simplemente, hermano, nosotros le queremos decir a don Fastu, que quedó adentro, con mucho respeto, si me está escuchando don Fastu, nosotros simplemente venimos a dejar clausurado a este instituto, lo cual no representa, ni siquiera este instituto fue creado en un principio dentro de lo que es la cartera, dentro de las tantas carteras que crea el Estado Provincial. Dentro de esa cartera fue por ahí de una u otra manera, de un principio, el inicio, quizás de algunos dirigentes decir, bueno, vamos a tener un instituto que nos va a representar, donde vamos a poder discutir, planificar, evaluar, transmitir a las comunidades, y se había pensado desde las bases. Resulta que a poco tiempo este instituto da la casualidad que no es así, es función del gobierno. Lo sabemos todo, es función del gobierno y es un aparato más del gobierno que utiliza a los pueblos indígenas. Hoy vieron lo que hicieron, vino un hermano que sacó el cartel. Yo no voy a dejar sacar el cartel porque es la movilización nuestra. Yo creo que acá estamos en contra de un modelo político que el gobierno implementa a través de sus dirigentes políticos y más chulo le da el asunto indígena para que manejen ellos. Creemos nosotros, estamos convencidos que este instituto tiene que ser la discusión de los pueblos indígenas y no el mandato a través de una persona para los pueblos indígenas. Entonces, hermanos, nosotros, no hace más de un mes, dos hermanos, niños huichí muertos, explotados, marginados, trabajando para una empresa. ¿Y cómo puede ser que teniendo un instituto de estas características que no accione contra estas cosas? Entonces, hermanos, creo que nosotros no venimos en contra de los hermanos que están acá adentro trabajando. No venimos a decir que ellos se vayan. Nosotros venimos simplemente a decir que este instituto debe ser de los pueblos indígenas y no debe ser aparato del gobierno para el manejo de los pueblos indígenas. ¡Vaya, hermano! Hay un proceso político que ni siquiera ve la realidad del pueblo indígena y se le ve. Le pasa por un costado, le entra por un oído y le sale por otro. Creo que la construcción de este instituto se va en la discusión y en la participación plena. Aparte, ni siquiera hablemos de participación. ¿Por qué le digo? El instituto dice, vamos a hacer participar a los pueblos. Si este instituto es del pueblo, ¿cómo va a participar el pueblo, hermano? Entonces, si el instituto es del pueblo, ¿cómo van a hacer partícipe a los pueblos si es del pueblo? En todo caso, los pueblos indígenas, a través del instituto, tienen que hacer participar a las diferentes instituciones del Estado provincial, deben hacer partícipe. Pero sin embargo, es al revés. Por ese motivo, hermano, nosotros estamos, acá funciona el IPI. El IPI hoy por hoy, con una falencia jurídica terrible, recibe la ley 26.160, que está a punto de vencerse, recibe para que le manejen ellos. ¿Cómo un instituto que dice que nos representa si no es nuestro? Y si fuese nuestro, nosotros estaríamos decidiendo un montón de cosas. No estaríamos en esta marcha. Este instituto es nuestro y nosotros lo que digamos tienen que aceptar porque esa es la propuesta de los pueblos. En este caso, el Coyamarca. Y si hay hermanos que no están de acuerdo con el Coyamarca, tendrá su propia lógica de construcción y de modelo de ver la realidad del mundo indígena. Recién escuchábamos a nuestros hermanos, este audio que compartimos con nuestra audiencia, donde clausuraron simbólicamente al Instituto de Pueblos Indígenas de Salta por considerarlo que no representa a las comunidades indígenas y también declaran la inconstitucionalidad del IPIS como figura para el pueblo Coya y quieren también, desean que el Coyamarca se independice de este IPIS, de este instituto que no los representa. Si no hay una visión indígena, es difícil que un hermano blanco esté dirigiendo esta institución. Por eso siempre decimos, tiene que ser una persona de las comunidades indígenas que conoce todas las costumbres ancestrales y desde ahí viene la planificación de trabajo y costumbre de cada comunidad. Vamos a continuar escuchando más testimonios de nuestro hermano David Sarapura. Él es de la comunidad Coyatincunacu y también dialogó con nuestro corresponsal Elpidio Carrazana. Estamos con David Sarapura, él es de la comunidad Tincunacu. Y David, ¿cómo está yendo la movilización del Coyamarca en este caso que estamos aquí especialmente ya en Salta, en la frente de la Casa del Gobierno de Granbur? Bueno, así en síntesis, hemos estado toda la tarde insistiendo para que nos reciba el gobernador, porque previo que hemos tenido acuerdos políticos de trabajo y de acción, en lo cual no se han cumplido, que el gobernador sabíamos nosotros ya que tenía otro compromiso, hoy no está y está en Buenos Aires, ya tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo, nos están dando propuestas que nos van a recibir gente del ministerio, algunos secretarios, pero bueno, la idea es que no es con ellos la reunión, ellos son parte de la gestión de gobierno, pero en cuestión política queremos acordar con el gobierno los acuerdos que hicimos, evaluar si funcionó o no funcionó, por qué no funcionó y cómo va a ser el trabajo para adelante con la provincia. Y no queremos sentar de Coyamarca igual con el gobierno, no el Coyamarca con un ministro, con dos o con un asesor de un ministro. Es que es importante tener esta postura al diálogo, ¿no? De, como tú dices, tener el diálogo con el gobierno y el organismo del Coyamarca para crear e implementar una política en serio hacia las comunidades originarias del pueblo de Salta. Sí, no. La discusión política tiene que ser igual entre gobierno y autoridad en este caso del Coyamarca. Eso es la discusión que se tiene que dar, una discusión política. Después se abordará el tema de trabajo y de acciones de trabajo para adelante, pero para ministerios, subsecretarías, direcciones. La idea es que sea política. Si no discutís política no podés hablar de acciones de trabajo. Y claramente queremos hablar de política, pero desde el compromiso de, en este caso, de la autoridad máxima de la provincia, que es el gobernador, ¿no? Y David, en esta movida que se está haciendo, ¿cuál es el punto principal con el gobierno? Evaluar la situación de lo por qué no cumplió las cosas prometidas en las reuniones anteriores, proponer que dé un derecho real al territorio de Coyamarca, con esto quiero decir, por medio de un decreto, medio de una ley. Lo otro es el tema del IPI, que el IPI no nos representa, es una institución creada del gobierno y a función del gobierno, no a función de los pueblos indígenas. El otro es ordenamiento territorial, que el ordenamiento territorial sabemos que la propuesta que dimos no se tomó en cuenta. Serían los puntos así más generales y que no involucra todo el Coyamarca. O sea, el tema IPI, una situación muy delicada para el Coyamarca en este caso, ¿no? Puede ser repudio que se ha hecho como hoy. Sí, claro, nosotros estamos convencidos que el IPI no es función al pueblo indígena, es función al gobierno de turno o a los gobiernos de turno, en este caso al anterior, y que nunca responde a las necesidades indígenas. Bueno, así quedamos todavía entonces en espera la respuesta del gobierno, ¿no? Y continuaremos esta movilización, continúa la marcha. Bueno, para las comunidades indígenas del pueblo Colla, de Jujuy en este caso, y de Salta, y las otras comunidades indígenas que nos escuchan, que escuchan este medio, también escuchan en Formosa, en Chaco, en Misiones y en todas las provincias de Argentina, les decimos que esta lucha es de los pueblos indígenas, con una discusión que se ha dado en las bases, con discusión y una proyección política de un cambio de forma de que vemos que el Estado este no es la acción de trabajo y en política que tienen los pueblos indígenas. Bueno, queremos ese cambio de fondo. Y muchísimas gracias. Igualmente, David, muchas gracias. Hasta luego. En esta primera parte hemos compartido el testimonio de nuestros hermanos en esta marcha, en esta tercer marcha del Coyamarca, pidiendo por la reivindicación de los derechos y sobre todo piden que en este ordenamiento que la provincia de Salta está llevando a cabo sean tomados primero la territorialidad y la cosmovisión del pueblo Colla, que no es posible llevar a cabo el ordenamiento de bosque sin regularizar previamente la tenencia de la tierra. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que eso, los trámites que hace nuestro hermano, creo que muchos hermanos también lo decía también, ¿no? Siempre en cuando estén en conjunto trabajando las comunidades indígenas. Vamos a seguir compartiendo más testimonios en la segunda parte de nuestro programa. Nosotros somos los tigres. Defendamos la vida, acompañemos y hagamos nuestro el clamor y las voces de nuestras comunidades. Los centinelas de nuestro monte, de nuestro río y de nuestras almas. Por su identidad cultural, la tierra y los recursos naturales. Bien, amigo, hoy estamos junto a ustedes nuevamente y es un tema muy largo para hablar, conversar y para que nuestros oyentes se enteren qué es lo que está sucediendo o lo que sucedió esta semana, Carmen. Es cierto, Sebastián, y vamos a seguir compartiendo una parte más de esta segunda media hora de nuestro programa para hacer conocer a nuestra audiencia acerca de estos petitorios que llevaron nuestros hermanos al gobierno de Salta, este Coyamarca, esta coordinadora de organizaciones Collas, donde nuestros hermanos planifican, consensúan y debaten en sus diferentes problemáticas, y también esta lucha del pueblo Colla, que es desde hace muchísimo tiempo, desde el año 1946, que nuestros hermanos de Jujuy y Salta vienen pidiendo al gobierno por sus territorios, por sus tierras, y hoy en el 2008, a más de 60 años, no se ha regularizado esta propiedad comunitaria del territorio de las organizaciones Collas. Vamos a escuchar la lectura que hace nuestro hermano acerca de este petitorio, nuestro hermano del pueblo Colla. Escuchemos con atención lo que nos dicen. Martes 18 de noviembre de 2008, al responsable institucional del IPIS, el Cuyamarca, coordinadora de organizaciones Colla de Salta, se dirige a usted por su intermedio ante quien corresponda. Luego de haber analizado en diferentes reuniones las prácticas reales del IPIS, instituto que dice representar a los pueblos indígenas de esta provincia, que fue creado dentro de las tantas carteras de gestión política por este Estado provincial. Y podemos decir que nunca ha respondido a las demandas reales de los pueblos originarios de Salta. Podríamos citar algunas de los tantos reclamos de comunidades indígenas: la muerte por desnutrición de los niños del pueblo huichí, la pérdida de los territorios ancestrales, en consecuencia la pérdida de alimentos, y a tales fines los desplazamientos de los diferentes pueblos o comunidades que durante estos últimos años se hicieron para favorecer los monocultivos, el abuso y el robo de los recursos naturales no renovables, como el petróleo, el gas, los minerales, el agua, la pérdida de la biodiversidad de flora y fauna. Estas son solo algunas de las tantas demandas que el IPIS no ha podido resolver y por este motivo lo denunciamos como institución pública violadora de derechos indígenas, una farsa de participación, y hemos resuelto declarar su falta de representatividad legítima y antifuncionalidad. Como instituto pueden decir que están haciendo cosas para los pueblos indígenas, pero las personas que lo integran no nos representan, ya que ocupan cargos políticos que responden a una lógica y a un modelo que no es lo que esperamos desde las comunidades. Lamentamos que dentro de esto haya hermanos indígenas que desde su creación forman parte, siendo cómplices de sus prácticas. Por ello, el Cuyamarca sostiene que el IPI es una institución pública violadora de derechos indígenas, carece de representatividad legítima y es antifuncional. Que este instituto debiera ser de los pueblos originarios y en función de ellos responder a sus demandas. Que la participación indígena está impuesta por el mismo y no de acuerdo a las organizaciones y comunidades, sin respetar nuestras propias pautas culturales. Que al carecer de representatividad, este instituto no puede tomar decisiones sin previa consulta a los pueblos. Que los fondos recibidos por este instituto en regalías debe darse a conocer a los pueblos indígenas, no habiéndose realizado nunca hasta el momento. El Cuyamarca, con su forma de organización y bajo el marco jurídico que tenemos como pueblo indígena, por derecho adquirido constitucionalmente, es la única institución representativa a nivel del pueblo Colla de la provincia de Salta. Que las organizaciones integrantes del Cuyamarca y por lo tanto sus comunidades no seremos cómplices de una nueva burla a los pueblos originarios mediante el actual proceso de regularización, y por ende no participaremos en las próximas elecciones de delegados por no estar dadas las condiciones de transparencia, legalidad y real participación en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT. Por estos principios y motivos, como Cuyamarca nos declaramos independientes ante cualquier funcionario que esté dentro de esta institución. Dejamos aclarado que nuestra organización tiene derecho a discutir, planificar, evaluar y proponer cambios que los pueblos indígenas necesitan en esta provincia y en el Estado argentino, conforme a un modelo propio y en bien de los pueblos indígenas. ¡Ay, ay, hermano! ¡Ay, ay, Recordemos a nuestra audiencia, Sebastián, que en estos momentos, en este momento de la grabación de nuestro programa, hoy miércoles 19 de noviembre, nuestros hermanos de la provincia de Salta, nuestros hermanos Collas, aún se manifiestan por la posesión de las tierras. En este momento ya ingresaron a la Casa de Gobierno y esperan la presencia del doctor Manuel Urtubey, el gobernador de la provincia de Salta, para llevar a cabo un acta acuerdo y poder trabajar el Cuyamarca, que es el conjunto de las comunidades originarias de Salta, Santa Victoria, Nazareno y otras comunidades como Iruya, y trabajar juntamente con el gobierno de Salta. Qué importante, ¿no?, estos puntos que ellos han leído, porque son puntos que de pronto tiene que entender el gobierno de las provincias de Salta, los petitorios, porque hay que respetar tierra-territorio. Lo que dicen los convenios internacionales, también como dice la reforma de la Constitución Nacional, se debe respetar. El diálogo es importante con las comunidades y con los gobiernos. Es cierto. Piden el reconocimiento de la posesión ancestral del territorio Cuyamarca. Y esta lucha no solo es del pueblo Colla, sino también están articulando con los demás pueblos originarios, huichíes, guaraníes, los de Aguita, los calchaquíes, otros pueblos también de Salta y de Jujuy. Y el pueblo Colla, como ellos dicen, es un ejemplo para otros pueblos en la lucha de la región. Desde acá, desde la red, nosotros vamos a seguir acompañando y llevando a nuestra audiencia el testimonio y la voz de nuestros hermanos para saber cuál es el resultado y la respuesta que obtienen del gobierno. Mientras tanto, les decimos a nuestros hermanos, les decimos muchas fuerzas y abrazos en estos momentos difíciles que ellos atraviesan. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones

seguimos escuchando más testimonio en este programa de esta radio. Esta vez vamos a escuchar lo que nos dice Nilda Spin, de un proyecto para niños, para la infancia. Es un proyecto muy importante en el desarrollo en las comunidades indígenas. Estuvo en la zona del norte de Salta, Carmen. La escuchamos y estuvo conversando con nuestra corresponsal Rosa Blanca Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nilda Spin. Yo soy presidente de la Fundación Tercer Milenio. Hace 10 años que estamos trabajando con las comunidades indígenas. En este momento estamos implementando el proyecto Pro Niño, las comunidades Chorote, la Pacho 1, la Pacho 2 y Chorote, que tienen connotación con la Escuela Mariano Echazú. El proyecto Pro Niño es un proyecto financiado por la Fundación Telefónica y está dirigido a la erradicación progresiva del trabajo infantil. Bueno, hemos tenido mucho éxito con el programa, que va a tener una continuidad por 5 años. Del año próximo, del año 2009, ya se prevén actividades para el trabajo de los padres. Fundación Telefónica va a financiar algunos talleres de costura, fábricas de alpargatas, huertas, granjas. Esto, digamos, en la integración del programa, evidentemente para generar trabajo para los padres y para que los niños reduzcan el trabajo infantil. Bueno, digamos, como complementación de este trabajo y ante los diagnósticos que vamos teniendo permanentemente, estamos proyectando un proyecto integral de desarrollo integral con identidad para los pueblos indígenas salteños. Entonces, en este camino, en estos avances, es que estamos realizando estas jornadas que tuvimos hoy con la doctora Menini, que la verdad es un lujo haber podido contar con ella, con su capacidad y su experiencia. Han sido unas jornadas extraordinarias y, bueno, así poco a poco estamos construyendo este camino para contribuir, para colaborar y acompañar al verdadero desarrollo de los pueblos originarios. En este caso están viniendo de la comunidad de Yacuí, allí estuvieron trabajando con mujeres, me decían. Sí, tuvimos estas jornadas con las comunidades de Yacuí, Piquirenda, Tranquita, La Pacho 1, La Pacho 2, y bueno, hicimos estas jornadas y estamos trabajando también conjuntamente con Teresita Sansone del Instituto de Planeamiento y Desarrollo. Ellos tienen un trabajo muy interesante de alfabetización de mayores. Entonces, bueno, articulando entre los distintos sectores, tenemos fe y confianza que vamos a poder trabajar mejor y facilitar mejor el desarrollo de los pueblos indígenas. Decís que hace 10 años que están trabajando. ¿Qué se recoge durante estos 10 años del trabajo que ustedes han implementado en las comunidades? Y bueno, realmente los cambios sociales son profundos. Lo que recogemos es de que la gente tiene muchas ganas de trabajar, que están muy implicados. Algo que me impactó mucho con la evaluación que hicieron de Telefónica el mes pasado es la respuesta de los padres cuando dijeron que lograron que los niños se comuniquen mejor con ellos. Esto realmente es un resultado impactante y también demuestra la gran capacidad y que las comunidades indígenas tienen las mismas necesidades que todos y la capacidad de los niños indígenas para crecer y desarrollarse cuando las condiciones están dadas. ¿Cuándo regresan? Si está previsto el regreso de ustedes a la zona, bueno, y con qué van a estar regresando sobre todo. Bueno, nosotros regresamos el 18 de diciembre. Es la fecha en que vamos a cerrar con un evento. Todas las actividades del año lo vamos a hacer acá en la municipalidad. El coordinador del programa es el profesor Marcos Guardia, así que estamos trabajando para hacer el evento del cierre. El 25 de octubre hicimos unas jornadas de intercambio en la ciudad de Salta. Fue de acá un micro con 25 niños, fue el equipo técnico de ProNiño. Tuvimos estas jornadas de intercambio que fueron muy ricas. También los chicos tuvieron oportunidad de pasear, de conocer la ciudad y, bueno, de realizar un breve tour. Esperamos que en este evento se muestre un poco todo lo que se hizo a largo del año. ¿Y con qué venimos? Vamos a venir con más trabajo, con más compromiso, que es lo único que tenemos para dar, seguir promoviendo la participación y el conocimiento e informarnos a los pueblos aborígenes para que todos juntos logremos el desarrollo. Señora, muchas gracias. Gracias a usted. Y estamos hablando de un tema que tiene que ver mucho con la familia y con los niños de las comunidades originarias. Recién escuchábamos a Nilda Spin de la Fundación Tercer Milenio, la presidenta, y este proyecto Pro Niño, financiado por la Fundación de Telefónica para las comunidades indígenas, sobre todo el objetivo, la erradicación del trabajo infantil en las comunidades chorotes. Hay, por supuesto, otros objetivos, como por ejemplo la de generar trabajo para los padres y de esta manera reducir el trabajo infantil. Vamos a escuchar también a la doctora Mónica Medini, técnica de la Fundación Tercer Milenio, y escuchamos el trabajo que realiza junto a las comunidades. Me encuentro en el centro de la ciudad de Tartagal, acaban de llegar de la zona del campo, más precisamente Yacuy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, yo soy Mónica Menini, soy abogada, mi especialidad es el tema de la familia, la niñez, la violencia familiar y el desarrollo comunitario. En esta oportunidad acompañé como técnica a la Fundación Tercer Milenio, trabajamos específicamente en Yacuy, pero con 6 comunidades, muy linda la jornada de hoy, muy interesante e importante la participación de las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres ya adultas. Me impactó la participación, la capacidad de análisis. Yo trabajé específicamente en el día de hoy en 2 temas grandes. El primer tema de la mañana fue la división sexual del trabajo y la división social del trabajo, por supuesto desde la educación popular, y después de almuerzo que pudimos compartir con todas las mujeres, y también había algunos hombres y también estaba el presidente de la comunidad. Pudimos trabajar en la tarde el diagnóstico participativo de las oportunidades con respecto a servicios, con respecto a producción. Trabajamos en la sensibilización y conocimiento de la resolución 169 de la OIT. Y bueno, la verdad que es un trabajo para seguir adelante mucho tiempo más, sin ninguna duda, porque la verdad que esta fundación hace mucho tiempo que trabaja, y muy contenta. Realmente ha sido una experiencia hermosa para mí, y espero que haya sido muy productiva para las mujeres que estuvieron presentes. ¿Cómo lo vio usted a la reacción, a la participación? ¿Las mujeres de la comunidad han entendido el mensaje que ustedes le han bajado? Es importante y estratégico que la comunidad conozca los derechos fundamentales, especialmente de los pueblos aborígenes. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la resolución 169. Realmente no veía como que tengan tanto conocimiento de ese derecho, sin embargo lo han hecho mucha atención, han analizado, son sus formas, ¿no? Muy tranquilos, muy críticos, muy pensantes, además muy trabajadores con respecto a la forma de taller, porque bueno, esto no es trabajar en exposición y ver si el otro simplemente escucha o si entiende o no entiende, sino tiene que ver, como le decía, con la educación popular. Y entonces en esas instancias han sido muy participativos, han podido poner claramente, por supuesto, cada comunidad conoce cuáles son sus oportunidades, conoce de los aislamientos y tiene críticas fundadas, ciertas, claras hacia el sistema. Así que yo creo que realmente gente con la que debemos trabajar y debemos acercarle todos estos conocimientos es una obligación nuestra. Doctora, si usted nos tiene que explicar en una síntesis lo que usted ha percibido de la comunidad con el mensaje, ¿cuál sería la síntesis? Creo que las mujeres son más fuertes de lo que nosotros pensamos, creo que tienen una participación activa y que liberar su voz es estratégico. Es un momento realmente para los pueblos, más que nada para los pueblos originarios en especial, liberar estas voces, crear estos espacios de participación, porque cuando se crean, evidentemente se toman. Hoy hubo presentes alrededor de 50 o 60 personas de diferentes comunidades, lo que significa tener que trasladarse, lo que significa para las mujeres que tienen niños chiquititos, que andan con sus bebitos, lo que significa haber dejado un día la casa, y sin embargo lo hicieron, ¿no? Eso es lo que nos sigue impactando y nos sigue dando ganas de llevar adelante el esfuerzo, ¿no? Doctora, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Interesante lo que nos comentaba la doctora Mónica Medini y este trabajo junto a la niñez, junto a las familias de las comunidades indígenas, estas jornadas de participación de las mujeres en la comunidad de Yacuy, en Tartagal, este trabajo, también la educación popular y crear estos espacios de participación, sobre todo en cuanto a los niños, de impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente en la igualdad en su vida, ¿no? Para tenerlos en su propia comunidad. No estamos yendo, Carmen, creo que ha llegado el tiempo y gracias por la atención, y que sea para todo el gran Tupá de nosotros y para todas las comunidades el gran Jayaya. Muchas gracias a nuestra audiencia por compartir la información que tenemos de los pueblos originarios y acompañar y comprender, estar al lado de nuestros hermanos que luchan por su territorio es fundamental, como es el caso de nuestros hermanos de la provincia de Salta, nuestros hermanos Collas, Tincunacus. Estuvimos haciendo nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena en la operación técnica Raúl Calizaya, en la conducción del programa Sebastián Reyes, quien me acompaña. Mi nombre es Carmen Centeno y será hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una bendición.